estar pensando en ti. Verdad que yo he perdido de hacer muchas cosas, y tú haciéndome sufrir. Como ves que te quiero, te pones celosa. Negra, vuélveme a poner aquel mismo cariño que antes me tenías. Pues cierto que no te amé anteriormente como te lo merecías. Vuélveme a querer, mi vida, vuélveme a querer, te ruego. Vuélveme a querer, mi vida, vuélveme a querer, te ruego. Procura calmar mis penas, que yo olvidarte no puedo. Procura calmar mis penas, que yo olvidarte no puedo. Ay, vuélveme a querer, mi vida. ¡Eso! ¿Para qué tanto pensar, viendo que ya nosotros somos conocidos? No nos podemos dejar, porque si tú me olvidas, yo a ti no te olvido. Negra, vuélveme a poner ahí tu boca en mi boca con todo ese fuego que me está quemando adentro, y por quererte tanto yo es que te lo ruego. Vuélveme a querer, mi vida, vuélveme a querer, te ruego. Vuélveme a querer, mi vida, vuélveme a querer, te ruego. Procura calmar mis penas, que yo olvidarte no puedo. Procura calmar mis penas, que yo olvidarte no puedo. Procura calmar mi pena, que yo olvidarte no puedo. Procura calmar mi pena, que yo olvidarte no puedo.